¿Qué querés, Martín? ¡Dejá de lavar los platos que me estoy bañando! ¡Uy, pero qué platos! Yo no estoy usando el agua, Tincho. Dejate de joder, que no tengo presión de agua, loco. Cerrá la canilla. En serio, Martín, no estoy lavando los platos, no estoy usando el agua. ¿Y entonces por qué no me sale agua? Y no sé, querido, pero ¿vos qué querés? El barrio se nos está llenando de edificios y encima querés que no nos falte presión de agua. ¡Por favor! La bonanza económica y el precio disparado de la soja impulsaron, entre el 2003 y el 2008, el ya conocido boom de la construcción. En los primeros seis meses del año pasado, fueron construidos 116.000 metros cuadrados de superficie en Rosario. Esto equivale a 15 canchas de fútbol. Los altos rendimientos económicos que generó el sector se tradujeron en una reducción de costos generalizada, con el fin de aumentar la ganancia. El resultado de esto termina poniendo en riesgo la estructura de edificios y casas linderas, pero por sobre todo, servicios básicos como agua, luz y gas. Guillermo Lanfranco, jefe de prensa de Aguas Santafesinas, expone su punto de vista al respecto. Lo que se trata es prever para dónde va a crecer la ciudad y en base a eso hacer toda la obra de infraestructura, ¿no? Un poco ver la demanda por dónde va a estar. En realidad el problema nuestro no está en el área central, sino en la periferia, donde por una cuestión de distancia nos cuesta más llegar con el servicio, digamos, porque ahí, bueno, son necesarias obras de infraestructura. En sí, asociado a las construcciones nuevas que obviamente están en el área central, principalmente centro, agrocentro, no es frecuente que tengamos este reclamo. Materiales de baja calidad y medianeras utilizadas como encofrado provocaron derrumbes en distintos puntos de la ciudad. Ejemplo de esto es la obra de Urquiza y Santiago, que dejó dos obreros muertos en mayo del año pasado. Escuchamos a Jorge Álvarez de la ONG, Vecinos Damnificados por Obras. Habían dado tantos permisos que después no tenían la gente necesaria en la municipalidad para inspectar y para controlar todas esas obras que había. Es la suma, es la negligencia de las empresas alimentada por la falta de controles de la municipalidad. Ahora se paró un poco el tema de los accidentes y de los reclamos porque con el tema económico este está prácticamente parada la construcción. Pero no nos engañemos que si hubieran seguido con el mismo ritmo, los accidentes y la muerte se hubieran seguido sumando. Rosario ha crecido en los últimos años rápidamente. Por lo tanto, es necesario pensar en la ampliación de las redes cloacales, eléctricas y de agua. ¿Hasta cuándo la ciudad resistirá este crecimiento desmedido?